Lantos y Strasburger. La Hora Pulenta. Un programa con gente que sí. Diecisiete minutos para las 3 de la tarde. Seguimos aquí en Nacional Rock con La Hora Pulenta. Está ya los chicos de Nave Hogar acá en el estudio armando y enchufando cables y pedaleras para hacer ruido en un rato nomás, en algunos minutos. Sí, acá va a suceder. Trajeron todos los equipos, muy lindos equipos. Algunos los conocemos porque son otras bandas de discos de ojos, algunos lo han traído. Se comparten, muy es bueno eso. Una camaradería del sello. Me dejaste arengando con esa película que me comentabas fuera del aire, Y después la quiero ver. ¿Cómo se llama? Pacific Rim. Pacific Rim. Una de robots gigantes. Ya me dicen robots gigantes y yo quiero ver. Es buenísimo. Yo la quiero ver porque no sé si es el efecto Massinger que ya de chiquito me gustan los robots. O sea, me gustan los robots. Hablando de robots gigantes, qué bueno estuvo el Festipulenta, ¿no? Sí, sí. Después igual te iba a decir que un día tenemos que hablar de los robots. Sí, en nuestra, esta sección. Robots, hablemos de robots. Sí. Yo creo que todos los que tenemos 30 y pico tenemos algo con los robots. Sí. Vos igual pegás en el palo. Yo. Tenés 30. 30. Pero igual te pegan los robots. Sí, claro. Robotech. Por eso. Después de más de grande, Evangelion incluso. Por eso. Está bien. Vamos a hacer un... Cuando se pueda, vamos a hacer un Massinger Z. Sí, Massinger Z. Bueno, es importantísimo el... el Festipulenta, bueno, el 21. Dos puntos. Sí, el 21 es la composición. Mayoría de edad. ¿No? El 21, sí, llegamos a los 21. La mayoría de edad, ya sabemos cómo se hace, sabemos cómo hacerlo bien. Nos gustó mucho, creo. Fue ¿no? un gran Festipulenta. Fue un gran Festipulenta. En cuanto a. Mucho esfuerzo. Performances. Sí. Fue un Festipulenta muy parejo. Sí. Cosa que en general a veces hay. Bandas que suenan un poco mejor, otras que suenan quizás ese no está en el mejor día, o lo que fuere. Y esta vez fueron todas bandas que se les notaba el aplomo y que sonaron todas muy, muy bien. Sí, quiero hacer un par de comentarios. Por favor. Bueno, Buenos Muchachos creo que fue algo realmente superlativo. Sí. Creo que se notó en Buenos Muchachos su condición de banda que sabe de oficio de muchos años, pero además... que ha tocado para miles de personas. Sí, una banda que... que ni prueba sonido y se subió al escenario, enchufó, acomodó un par de perillas, arrancaron y desde el segundo 5 del tema 1 estaban sonando perfecto. Profesionalmente. De tres guitarras, tres guitarras cada una haciendo cosas distintas o por ahí se quedaban sin hacer nada, pero realmente eso no es fácil de lograr en el Zaguán sin haber probado sonido. No. Fue impresionante lo que hicieron. Y además, otra cosa que tienen a favor, que eso es, bueno, es así, es que dos cosas. Una es que no vienen nunca, o sea, vienen poco, entonces, claro, hay mucho fervor por verlos. Pero además, tienen 20 y pico años de historia. Entonces, te vienen acá, te resumen las mejores canciones de su historia y es un recitalón. Porque es un hit. Es más, hasta se dieron el brazo a torcer porque habían preparado para el primer día un set más hitero y para el segundo uno más climático. Y la pasaron tan bien el primer día y sintieron tanto calor de la gente que decidieron repetir la lista al día siguiente. Eso yo me di cuenta, menos mal que lo hicieron porque hubo un poco más de gente el segundo día que el primero. Y por suerte, ninguno se quedó sin ver los temas emblemáticos como, no sé, Temperamento, Generous Wants to See You Once Again, ¿qué más? Sin La Hogar, Langosta. La Langosta, bueno, muchísimo. Tengo un amigo que viene siempre al Festipulenta, que... es muy fanático de Olfa, él conoce a Olfa por el Festipulenta, y quedó maravillado con Buenos Muchachos. En un punto estábamos bien, yo le dije, tenés que verla, bueno, fuimos adelante, al segundo tema, me dice, ya vengo, y se había ido a la feria a comprar el disco. Comprar el disco y volvió, decía, no. Claro, un bandón, un gusto que nos dimos, por suerte, otro lujo del Festipulenta. Así es, un gran lujo y que fue quizás la cereza del postre para un festival que contó también con un show histórico, casi te diría, de Olfa Meo Corde. Tocaron casi una hora y media. El festival venía con... A mí me encantó. Venía en puntual, hubo margen. Arrancaron a tocar y no pararon. Tocaron casi una hora y 20 minutos. Sí. Ellos no salieron tan conformes, pero todos los que estábamos abajo nos volvió locos. Sí, un para show mí fue el medio mejor... caótico, pero también... Caótico al principio, ¿eh? Pero después también ya no, muy inspirado de ellos. Sí, al principio fue caótico, se rompió una cuerda y arrancaron un poco con el pie izquierdo. Después ya no, ¿eh? Fue un tema detrás del otro. Y yo creo que fue el desde que se fue Casiodoro, para mí fue el mejor show de Olfa. Probablemente. Porque los vi en todas sus versiones. ¿Qué había pasado? Estaban tocando solamente los temas nuevos. Y por suerte pude ver temas viejos y además temas que no son viejos, son temas que están ahí, que tocan cada tanto, que no se sabe de qué época son, porque tiene o versiones que, muy raras de temas, viejos como Travel for Funk, que hicieron una versión mega lenta, muy buena. Muy buena. Y me encanta la beta medio rapeada. La beta rapeada loca. El tema. Hubo dos. Olvídate. Olvídate. Nos volvimos en primera ronda. Y después la otra, la de los brasileiros. Sí. De Mato Grosso. Ese es un tema viejísimo. Viejísimo. De antes del primer disco. Por eso digo. Yo lo había escuchado un par de veces. Me olvidé. Claro, con Alfa te pasa eso. Que por ahí sabes que existe ese tema. Y hasta que no lo vuelven a tocar, que pueden pasar años, no lo ves más. No. Es una banda, eso es una banda de culto, ¿ves? Eso es una banda de culto. Sí, así es. Una banda de culto, que realmente para escuchar ciertos temas tenés que ir a verlos y tener la suerte de que lo toquen. Sí. ¿Y adoro Olfa. ¿Y qué decir del Perro Diablo? El Perro Diablo estuvo buenísimo, yo no lo vi entero el show, estuve ahí arreglando unas cositas en la puerta, pero fue muy potente, como muy siempre, bueno. Energía están llevando pura, mucha gente. Mucha gente. Están llevando mucha gente, les fue muy bien por suerte. Trajeron un par de clásicos de la primera época, muy bien recibidos. Sí. A mí cada vez que tocan un tema del primer disco yo me siento... Están volviendo a aparte me señala, me señalan ahí, es lindo. Así. Sí, así es. Hubo ahí un momento así áspero. Sí, que estábamos justo afuera nosotros. Sí, pero... Se solucionó, por suerte. Sí, alguno que se mal copó. Sí. Y por suerte también sabemos que pidió disculpas. Sí, así sí, que sí. No pasó a mayores. Y bueno, los debuts todos muy buenos. Muy buenos. TikToker, sí. Toulouse... También el festival. El Festival de los Viajes, su último recital del Festival de los Viajes. Por ahora. Por un tiempo. Por un tiempo. Por un tiempo van a estar dedicándose, cada uno de ellos tiene otros proyectos. Martín sí. Toca en Poseidótica y el resto están comenzando con nuevos proyectos. Yo, por lo que hablé, van a ser como están haciendo Prieto y Mariano. Sí, van a ser eso. Tocan un par de veces por año, dos, tres veces. No está mal. No, para nada. Es una buena gran idea. Show del Festival de los Viajes. Show, un poco sí. Accidentado el sonido al comienzo. Sí, también. Por un problema con el bajo de Martín, del Marto. Pero que una vez que lograron solucionar adelante. Eso con la ayuda inestimable de Emiliano, el bajista de Toulouse, sí. Que les prestó su bajo, fue para adelante, gran show del Festival de los Viajes. Lo mismo con Toulouse, lo mismo con TikToker, todas sí. Bandas que ya tienen rindieron una bien. Trayectoria. Sí, rindieron bien. A mí me gustó mucho Toulouse. Sí, Toulouse muy bueno. Me encantó, me encantó Toulouse. Ya los conocía, ya los había visto. El disco está estuvieron dos veces acá. Estuvieron dos veces acá, el disco está muy bueno. Pero realmente el recital que dieron en el festival fue para mí me encantó. Muy bueno. Y me gustó esto de que no paraban, ¿viste? Iban pegando los temas. Me encantó. La contundencia de la banda, aparte arrancando, que no es fácil, lo hicieron muy bien. TikToker también brilló mucho con su gente que los fue a apoyar. Y no nos olvidemos de las bodas químicas. Y no nos olvidemos de las bodas químicas. No, como no. Nos tiene acostumbrado. Gran show de las bodas químicas, sí. Inmigable deslumbró a nuestro compañero sí. Radial, sí. A Alfredo Rosso, a quien lo vimos ahí en primera fila. Casi sí. Te diría, no haciendo poco, pero por un par de... Le faltaba un poquito para ponerse sí, a sí, sí, estaba muy contento. Muy contento. Con Alfredo Rosso... se quedó hasta tarde para poder ver a las bodas químicas. Sí, sí, sí. Y estaba contentísimo. Así es. Estamos muy contentos. Había un comentario en Twitter en algún momento que hablaba que lo lindo que era ver que estaba Alfredo. Destacaban que estaba Alfredo Rosso. Y también que, a diferencia de los recitales de Kevin Johansen, uh-huh. El que estaba dibujando era Gustavo Sala. Claro. ¿No? Estaba Sala parado en el medio del coso con su libreta haciendo unos bocetos. Unos bocetos, muy bien. Así sí. Que, nada, eso fue muy bueno. La feria estalló. Sí, como siempre. Como siempre, en la vuelta de Andrés Accorsi, después de un par de temporadas que no había estado. En un par de temporadas, no, un par de ediciones. Muy, muy, muy festejado. Y creo que cumplimos muy bien con los horarios también. Eso fue así importante, es. nos interesa mucho eso. Y nada, otro Festipulenta que salió bien. Otro Festipulenta que salió muy bien y esperaremos que el próximo salga aún mejor. No vamos a decir nada todavía, pero ya lo estamos planeando. Ya está planeado. Todo casi prácticamente abrochado. Sí. Yo le digo, guárdense algún fin de agosto que algo vamos a hacer por ahí. Dale. ¿No? Bueno,